En Shirakato, a la orientación del Partido del Trabajo de Corea para la construcción de la potencia de talentos. El Palacio de Estudio del Pueblo activa sus actividades de servicio de lectura y enseñanza. Entrado en la nueva centuria de la era Choche, lo realizó para más de 7.400.000 visitantes, contribuyendo así a la educación político-ideológica de los funcionarios, trabajadores y jóvenes estudiantes y la elevación de su nivel científico, técnico y cultural.